Esa mujer no puede vivir, no puede vivir sin hombre, no puede vivir sin ellos. Anda pegada de ellos como las estampillas de la carta. El hombre puede ser gordo o flaco, alto o bajito, pobre o rico, un niño o un viejito. Mírela, mírela, mírela, ahí viene la estampilla. Mírela, mírela, mírela, ahí viene la estampilla. Decía la mujer estampilla, échemelo pa' acá. Necesito un hombre que no he desayunado. Ay, échemelo pa' acá. Tráigame otro que no ha almorzado. Ay, échemelo pa' acá. Consígame otro que no he comido. Ay, échemelo pa' acá. Desde que sea hombre. Ay, échemelo pa' acá. Desde que sea hombre. Échemelo pa' acá. A él, échemelo pa' acá. Ella no puede vivir sin hombre. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Cuando sale la luna es cuando más queremos. Llega la noche y brillan los luceros. Cuando los dos tenemos más ganas de tenernos. Cuando los dos ponemos los gritos en el cielo. Cuando sale la luna es cuando más queremos. Cuando sale la luna es cuando más te adoro. Deja que salga la luna, mi amor. Cuando salga la luna yo voy a amarte con fuego encendida. Así seré toda tuya. Deja que salga la luna, mi amor. Cuando salga la luna déjame entrar en tu cofre de amor y depositar mi fortuna. estrellas en tu pecho sentirás estallando una a una. el otro día lo invité a la casa de Marcelina y cuando menos pensé se vaciló a mi vecina. Radio Ocupe con la mejor música para usted. Arriba, arriba, arriba. Solo una. Solo una vez se perdona por ser mala y traicionera. los soneros del barrio. ¡Ajiaco! Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mirarán. cual soy yo. Amame tal cual, que no me gusta aparentar. Amame tal cual, que no me gusta aparentar. Óyeme mujer, solamente te quiero a ti. Tengo mis amigas, yo no paro de bailar. La sangre se nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sin fortuna comprendo es tortura, pero pero si estoy contigo se hará menos dura. Me adentraré sin miedo por cualquier frontera, mientras yo tenga tu piel quemando como una hoguera. A veces sueño despierto y me lleno de miedo, que tú me digas un día, mira, ya no te quiero. Ay, oye, no se te ocurra decirlo ni en juego. Si tú me dejas un día, de pena me muero. ¡Óyelo! Y eso no quita que Maruca vaya al baile. Apaga la luz, porque te tengo pena. cualquiera se marea. Soy milagüero y feliz, me las paso por las calles vendiendo ricas piraguas a todo aquel que me pare. Vendiendo ricas piraguas a todo aquel que me pare. Con el rico pan, pan, yo traigo el mejor pan por la mañana, pan al mediodía, por la tarde y en toda ocasión. Llevo el bizcochuelo, el rico buñuelo, traigo el de manteca para usted. Llevo el de patita, oiga caserita, que es muy rico, solo con café. Por eso en la calle me llaman panadero. Pase por acá, por favor, traiga una libra de su rico pan. Llegó el panadero y traigo el rico pan. Llegó el panadero y traigo el rico pan. Llegó el panadero y traigo el rico pan. Aprovecha, casera, que se te va. Ha llegado el quincallero vendiendo la tela fina, el mantel de la cocina. También traigo un latón para echar aguas del manantial. También traigo cortinitas para embellecer su casa. Y si quiere calabazas, se las puedo brindar, pues tengo un calabazal pegadito a mi campiña. Y le prometo, casera, no las tiene que comprar. Si usted me da una visita, se las voy a regalar. Porque soy buen campesino, porque vivo en la montaña, y en el campo está la maña de ayudar siempre a cualquiera. Soy quincallero y voy en paz por la carretera, brindando a todo el mundo mercadería pa' cualquiera. Quincallero, soy quincallero. Quincallero, soy quincallero. Quincallero, soy quincallero. Quincallero, soy quincallero. Quincallero, soy quincallero. La naranja madura, llevo la caña dulce y el coco. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Colita.